Vida en Salud, episodio 11. Educando para vivir en salud. La kinesiología educativa. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te inspira a llevar una forma de vida saludable. Este proyecto es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. Este podcast tiene la intención de difundir información que nos inspira y ayuda a reflexionar sobre qué es salud, preservarla o recuperarla y mejorar nuestra calidad de vida. Entendiendo la salud desde el punto de vista más amplio que te puedas imaginar, hablaré de lo que eres y de todo aquello con lo que, de una manera o de otra, mantienes contacto. Es decir, que tocaré una amplia variedad de temas que son los muchos aspectos que afectan, influyen y están relacionados con tu salud. Y si quieres que hable de algo en concreto, contáctame en dianavaleria.eu/contacto y haré lo posible por incluirlo en la programación. Volvemos a estar de nuevo con Ana Pau. Y seguimos hablando de las diferentes ramas que tiene la kinesiología. Ya vimos en otro episodio lo que es de alguna manera una sesión de kinesiología, cómo se trabaja en ella, qué se trabaja y cuál es un poquito el protocolo que se utiliza. Y Ana Pau nos explicó que la kinesiología pues abarca muchísimos aspectos de la vida del ser humano y hoy vamos a hablar de la kinesiología educativa, que es otra rama de la kinesiología que se enfoca en... Lo que se está enfocando es en aportarle al niño, porque estaríamos hablando desde el nacimiento hasta los 9 años, aportarle al niño una correcta, un correcto ejercicio para una muy buena maduración del cerebro, por decirlo así rápidamente. Entonces es como que hay varias técnicas. Te puedo hablar de dos que son como las más básicas, que teníamos los movimientos rítmicos, que estaríamos hablando desde el nacimiento hasta los 3 años, y algunos movimientos rítmicos serían hasta los 6 años. ¿Qué son los movimientos rítmicos? Los movimientos rítmicos son movimientos de balanceo, generalmente es balanceo, mecer. Sí, sí. Mecer al bebé en diferentes posturas, diferentes balanceos. O sea que cuando yo cojo a mi bebé recién nacido y lo balanceo, ¿no? Estoy trabajando con él para la maduración de su cerebro. Ahí está. Para la maduración de una correcta asimilación de unos patrones, de unos, te lo he dicho antes, de unos reflejos, movimientos reflejos, ¿vale? Movimientos rítmicos son movimientos reflejos. Evidentemente, si un bebé es mecido, muy mecido, pues tiene más posibilidades de tener una correcta asimilación de todas las capacidades de su cuerpo que si no es mecido. Vale. ¿Tiene algo que ver con la capacidad propioaceptiva esto? Sí, sí, sí, ahí está. Es todo eso, estamos trabajando muchos niveles. La capacidad propioaceptiva es la capacidad que tenemos las personas de hacernos consciente del espacio que ocupamos en el espacio en el que estamos, por decirlo de alguna manera, de cuál es nuestro volumen en el espacio en que estamos, ¿no? Y después de ser consciente de que tienes un brazo, tienes dedos, tienes una espalda, tienes un glúteo, tienes... ser consciente de tu cuerpo. ¿Un enfado o solo el cuerpo? El cuerpo. El movimiento rítmico no trabaja tanto a nivel emocional porque aún no ha madurado esa parte. La parte emocional madura desde los 4 años y medio... Más o menos a los 4 años y medio estaríamos ahí en proceso de maduración emocional, que es cuando el niño empieza a pillar rabietas y esas cositas, 3 años, 4, más o menos. Evidentemente eso depende muchísimo del niño y del entorno, sobre todo. Entonces lo que tenemos ahí como inicial, desde el nacimiento hasta, vamos a poner los 3 años, por no irnos a los 6, porque es como... Son esos movimientos reflejos que tiene el niño para poder madurar correctamente toda la sinapsis de su cerebro. ¿Y qué sería un movimiento reflejo que se da? Un movimiento reflejo, uno muy típico que todo el mundo va a reconocer, es el de cuando estamos haciendo una psicomotricidad fina, estamos pues pasando el hilo por la aguja, a mucha gente se muerde la lengua, saca la lengua, ¿vale? Pues eso estaríamos hablando de que ese reflejo, esa compensación que está haciendo el cuerpo, no ha sido madurada correctamente en su etapa de maduración, ¿vale? Su etapa de maduración la encontramos en el momento de mamar. Cuando estamos mamando, el bebé tiene un movimiento reflejo de abrir y cerrar el puño, de agarrar y soltar, agarrar y soltar. Ahí tenemos como el inicio más básico de lo que se acabará siendo la psicomotricidad fina. Entonces, es súper importante que a ese bebé, cuando está mamando, pues la madre, pues evidentemente, pues hacemos eso, ¿no? De darle el pulgar, que nos agarre el índice, estar ayudándole a esa estimulación para que ese niño, mientras está mamando, tenemos ese pequeño balanceo, ese pequeño movimiento, está madurando correctamente toda esa parte. ¿Qué nos llevará? Pues que esa correcta maduración, cuando somos adultos, no necesitamos compensar nuestra psicomotricidad fina con sacar la lengua. ¿Vale? Porque si tú a una persona que no tiene ese reflejo bien, bien instaurado le dices, no saques la lengua para pasar el hilo por la aguja, va a tener mucha dificultad para poder hacerlo. En cambio, su cerebro toma esa compensación de morder la lengua por ese reflejo no bien anclado, no bien procesado en su momento. Entonces, hace esa compensación para que le sea fácil pasar el hilo por la aguja. ¿Sí? Entonces, ahí hay como hay muchos movimientos reflejos sobre el miedo, sobre la parálisis, lo que es el gateo, la psicomotricidad del gateo, la bilateralidad, la homolateralidad. Entonces, ahí pues hay como diferentes movimientos rítmicos que en el trabajo terapéutico, lo que hacemos cuando traes a un niño con conflictos en dislexia, en comprensión, en atención, en cualquier etiqueta estudiantil que podamos estar catalogando ahora los niños con problemas, porque se le llama problemas a todo eso, una sesión sería pues hacer unas pruebas previas para ver qué movimientos reflejos no tiene bien instaurados, no ha sido balanceado correctamente, no ha tenido ese espacio para poder madurar correctamente todo ese reflejo. Y entonces vemos qué movimientos, qué balanceos tienen que aplicarle el padre y la madre. Porque evidentemente es terapia familiar. O sea, así que en consulta lo que hago es enseñarle a los padres qué movimientos tienen que hacerles a sus hijos, durante cuántos minutos, durante días, semanas, ¿vale? No es algo que dices, lo hago una vez y ya está solucionado. No, lo siento. Es algo que tenía que haber sido trabajado durante semanas en su momento y podía haber sido días y ahora se convierte en meses, porque hay como que destruir para construir siempre. O sea, hay una conexión que no es la correcta, no es la idónea, no es la que le es fácil al niño. Entonces tiene una dificultad y de ahí pues hay que destruir eso para construirlo. Pero esto se me está ocurriendo, te estoy escuchando y me viene a la mente, porque bueno, desgraciadamente en el mundo en que vivimos pues hay muchos niños que tienen conflictos de este tipo. Y bueno, por ejemplo, las vacunas pues han ayudado a que aún movimientos rítmicos de Blücher tiene todo, perdona que te corte, pero es que es eso, estás entrando en toda la técnica. Una de las cosas que más trabaja es todo el tema de la contaminación de metales pesados, porque eso es uno de los serios problemas que están sucediendo ahora con, no solamente son las vacunas, sino es la cantidad de pesticidas y herbicidas que consume la madre y que le pasa en el momento del embarazo al feto, al bebé. Además, también. Sí. Pero bueno, es que da la casualidad de que hay muchos niños, o digamos no pocos niños, que después de una triple vacunación, una vacuna triple de estas, pues hacen un cuadro de autismo que no se sacan nunca más de encima, ¿no? Y ahora se me estaba ocurriendo, tengo una amiga que tiene un adolescente, o incluso más que adolescente ya, que ha trabajado muchísimo con él, y se me estaba ocurriendo si igual con una persona de esta edad, que tiene un tipo de falta de madurez de este tipo, se podría trabajar también con kinesiología educativa. Claro que sí. Hay que entender que contra antes se empieza a trabajar, mejor. O sea, más rápido. Pero por trabajar se puede. O sea, te estoy hablando de una técnica que se utilizaría en niños, pero evidentemente no lo trabajo solamente en niños, lo trabajo en adolescentes y lo trabajo incluso en adultos. Claro. ¿Vale? Simplemente tengo algo en mí que quiero mejorarlo, quiero vivirlo de una forma más agradable. Entonces ahí entramos a trabajarlo. Y Vamos al origen. ¿Qué es vamos. lo que te faltó en Ahí ese está. Entonces, como momento? hablábamos en el podcast anterior, que hablábamos de diferentes técnicas, pues esta sería a lo mejor una técnica que necesita la persona, pues para poder solucionar su objetivo en obtener una buena comunicación o una buena organización o cualquier cosa de este estilo. Podríamos entrar perfectamente en trabajar movimientos rítmicos o trabajar Brain Gym, ¿vale? Brain Gym sería otra técnica que ya trabaja desde. También contempla Gimnasia desde. cerebral, Sí. digamos, ¿sí? Sí, esta, bueno, la anterior, la de movimientos rítmicos, viene de Blumherr y ¿Blumherr? Blumherr. Blumherr, que es Y alguna persona es, alemana. sí, es el que le desarrolló, el que hizo todo el estudio de los movimientos rítmicos. Y del Brain Gym lo crearon Paul y Gail Denison, que la mujer era profesora de Montessori y hacía yoga. Y él era un hombre que nació con muchas etiquetas, vamos a decirlo así. Entonces estuvieron estudiando y desarrollando cuáles son los movimientos que ayudan a eliminar el estrés, porque al fin y al cabo siempre estamos hablando de lo mismo. Eliminar el estrés en el periodo de crecimiento de lo que te hablaba antes y también de las tres partes del cerebro, del reptiliano, del emocional, del límbico y del neocórtex, de los hemisferios derecho e Digamos, izquierdo. ya que estamos, por los gestos que tú haces cuando hablas de estos tres cerebros, yo deduzco que el cerebro reptiliano está en la base del cráneo, Es la justo nuca, encima de las cervicales, que es esta parte que sobresale un poquito. sí, Luego, el emocional está un poco más arriba. el límbico está justo encima del reptiliano y es donde está la amígdala, la pituitaria, la hipófisis, es como están las glándulas y se trabaja toda la parte emocional, es como una nave espacial, si ves en internet una foto de la parte esta del cerebro es como una nave espacial que está apoyada encima de la primera vértebra y tienes la silla turca ahí, tienes pues toda la Sí. hipófisis y tienes como unas ramas con unas pelotas, bueno, es una cosa súper andrógina, ¿no? Es una cosa muy rara. Es nuestra nave espacial, es como Sí, nuestro vehículo. nuestro vehículo emocional, ese se encarga de cómo, no, cómo gestionamos emocionalmente lo que después acabará siendo una acción matemática o abstracta, que sería el neocórtex, que son lo que es la corteza cerebral derecha y la corteza cerebral izquierda. Soy de hemisferio derecho, soy de hemisferio izquierdo. Pues eso sería el neocórtex, sería la parte más externa del cerebro. Aquello que dicen que el derecho es femenino y el izquierdo es masculino, y que digamos que el que es femenino pues es más intuitivo, más nutritivo, Sí, más en Brain Gym, observador, más sí. perceptivo, y el izquierdo, que es el masculino, es más de acción, más como cazador, más tiene Sí, cualidades más masculinas. en Brain Gym lo que estaríamos hablando es de un hemisferio es más artístico, es la música, el Eso también, color, sí. y el otro hemisferio sería más el matemático, la organización y demás, o sea, más cuadriculado. Es la foto esa tan bonita que hay de dos hemisferios y uno es blanco y negro y tiene matemática, letra y demás, y el otro es una expansión de colores y notas y tal, y es como las dos funciones de cada hemisferio. Entonces, Brain Gym lo que hace es, a base del estudio, de saber cuáles son los movimientos que salen muchos del yoga, cuáles son los movimientos, por ejemplo, movimientos para el reptiliano, pues tendríamos, o sea, para lo que es el sistema de supervivencia, la base del cerebro, tendríamos todo de ejercicios de alargamiento. Entonces, son ejercicios que se les llaman juegos, evidentemente, juegos en los cuales trabajamos el alargamiento de todas las cadenas musculares trasera. Porque esa es donde guardamos toda la información de supervivencia, de quedarnos bloqueados, así, de, ya, ¿qué es esto? O de salir corriendo. Digamos todo lo que es la La espalda, las espalda, lo intervertebrales, que es la nuca, los la gemelos, nuca, las glúteo, lumbares. lumbares. Después tenemos toda una parte, todos unos juegos y unos ejercicios más por la parte de la gestión emocional. ¿Vale? Como se le llaman puntos positivos, el gancho, anclaje de Cook, sea, son diferentes ejercicios uh-huh. que estaríamos trabajando todo a nivel emocional. Trabajas a nivel emocional, pero de alguna manera en consecuencia de estar trabajando con tu físico, con movimientos. Totalmente. Dale. Solo o sea, son juegos, son movimientos. Son juegos, son movimientos. Son solamente. Movimientos, hay toda una base que son 26 ejercicios, 26 movimientos, pero después hay muchos más juegos y vamos perfilando a ir a una cosa en concreto. Pues solamente la escritura, pues solamente la audición o la visión o la sinergia entre la audición y la escritura para los dictados, ahí está, o el habla, es toda la combinación de todo ello. Uh-huh. ¿No? Después tenemos toda la parte ya del neocórtex que sería toda la bilateralidad, pues eliminar todos los patrones que queden de homolateralidad, de esos gestos homolaterales que es levanto la mano derecha, la pierna derecha, o levanto la izquierda, mi lado izquierdo sería movimiento homolateral, uh-huh. que esa es una maduración que hay en las primeras etapas cuando trabajamos los movimientos rítmicos, pero ya a partir de una edad empezamos a trabajar la bilateralidad, que sería la capacidad de andar, que es que muevo, adelanto la pierna izquierda y el brazo derecho, uh-huh. ¿vale? Y ese movimiento bilateral, ese andar con el movimiento bilateral está trabajando muy, muy, muy profundamente en nuestro cerebro. Por eso hay mucha gente que cuando tiene conflicto de tomar decisiones necesita salir a correr o andar. Uh-huh. Porque lo que está haciendo es interconectando su cerebro para funcionar todo él, no solamente una parte. Que el estrés lo que hace es eliminar y funcionar solamente una parte y las otras las mal conexiona. Pues sabes que yo lo que necesito cuando estoy muy estresada y no estoy colapsada, lo que necesito es ponerme a limpiar. Es movimiento. Es movimiento. Eso es lo que se basa toda la parte ordenar, educativa. Limpiar. Toda la parte educativa ha estudiado la relación de cuáles son los movimientos que están ayudando a que tu cerebro funcione al 100%. O sea, yo cuando enseño esta técnica, es muy gracioso porque les hago una demostración, ¿no? De, vale, leerme estos trabalenguas. Y pongo unos trabalenguas y cada uno pues los lee mejor o peor, diferente. Y entonces tenemos el póster con los 26 ejercicios y le digo, elegirme dos o tres. Y hacemos esos dos o tres ejercicios y automáticamente volver a leerme el trabalenguas. Y todo el mundo se queda pasmado. Es como, wow, pero ahora es como mucho, lo estoy haciendo mucho más rápido, lo estoy leyendo mucho mejor. Estoy entendiendo lo que estoy leyendo, cada uno su... Me he vuelto Superman de golpe. Sí, su historia. Claro, una de las cosas que nunca me cansaré de decir es que todas estas técnicas no solamente están diseñadas para las personas que tienen algún conflicto, algún problema, alguna situación desagradable, sino es para ser consciente de que tienes una capacidad que puede llegar al 100%. Y la creencia de que ya estás al 100% es errónea. O sea, eres mucho más de lo que te crees que eres. Y este tipo de ejercicios, este tipo de juegos te ayudan a conectar al 100, lo más cercano al 100% de tus habilidades y tu comprensión y tu audición y tu visión y todo. Muy bien, muy entonces, interesante. Es como que ahí está el juego. En realidad es un juego. Uh-huh. Es un muy juego. Bien, muy, muy interesante, mucho. Uh-huh. Sí. Entonces ahí está, ¿no? La sesión es un poquito como hablábamos al principio en kinesiología, buscamos un objetivo, pues viene un niño o una persona, y una persona adulta puede venir y decir, wow, es que tengo pánico escénico a hablar en público, un niño puede venir y el padre decirme que tiene problemas en matemáticas, y yo cuando hablo con el niño me dice, yo lo que quiero es chutar el balón y marcar goles, y no consigo que la pelota vaya donde yo la chuto, ¿vale? Entonces trabajamos sobre eso. Trabajamos sobre eso porque... ¿Sobre qué? ¿Sobre el problema del padre o el del niño? El del niño. Trabajamos con el problema del niño porque... ¿Entonces el padre se queda con su problema? No, se soluciona todo porque claro. Que el niño tenga la autoestima suficiente como para sentirse coordinado y capaz de poder marcar ese gol hace que mejoren sus matemáticas. Claro. Porque el cerebro es un universo de neuronas. Y están todas conectadas entre sí, están todas hablando entre ellas. Entonces, si hay dos que están rompiendo un circuito y esas dos es no me siento capaz de chutar a la pelota y divertirme, y detrás está el de saber multiplicar dos por dos, nunca va a poder saber con tranquilidad, calma y disfrute cuánto es 2x2 si antes no puede divertirse. Hacer aquello que le está molesta, que le está haciendo como un ruido, ¿no? Sí, sí, porque todo está ahí, todo está en ese cerebro, o sea, todo está en esa conexión neuronal. Entonces, puede ser por un sistema de supervivencia, puede ser por una mala gestión emocional, o puede ser porque le han inculcado que tiene que ser muy matemático cuando ese niño está en un periodo de crecimiento que está con la parte más artística, ¿vale? Porque otra de las cosas que nos encontramos, ¿por qué nos encontramos tantas etiquetas? Es porque el sistema educativo está metiendo las tablas de multiplicar antes de hora, está metiendo leer antes de hora, está metiendo sin tener conciencia de que hay una etapa de maduración, una etapa de evolución del ser humano. Crecemos y no nacemos midiendo 1,80 m ya. No. Medimos unos cuantos centímetros, unos 40, 50 centímetros, y hay un crecimiento, una evolución. Entonces es el respeto de en cada momento lo que ese niño está preparado a hacer. ¿Y esto la técnica educativa Montessori lo contempla? Claro que sí. Gail era de Montessori. O sea, muchas de las cosas que se hablan en los protocolos de Brain Gym tienen mucho que ver con el trabajo de Montessori, porque viene de la base. O sea, la base del Brain Gym viene de la persona formada en Montessori. Entonces todo se contempla. Muy interesante, padres y madres. Sí. Entonces está muy bien, ahí hay lo que te hablaba, ¿no? Esos 26 ejercicios, son unos ejercicios, hago talleres para padres y profesores, porque tú ya con eso ya puedes ayudar a tu niño a hacer los deberes. Ya puedes ayudar a tu clase. Sin tener que sentarte con él a hacerlos. Claro, digamos. Porque es un juego, son juegos. Entonces es como, ostras, pues un profesor ya de buenas y primeras puede hacer el juego de la gorra de pensar antes de hacer un dictado. Pues está ayudando a que los niños se concentren y eliminen el estrés de poder escuchar bien y saber si van a saber transcribir lo que el profesor está dictando. Están eliminando el estrés en el momento in situ en el que se podría estar instaurando. Claro. Entonces ya estamos eliminando el conflicto. Muy bien. En las faltas de ortografía, en la comprensión gramatical, ya estamos eliminando todos esos problemas en el momento presente, en el momento en el que se crean los traumas, claro, por decirlo de alguna forma. En el momento en que empieza a estar en estrés porque me van a hacer una prueba de dictado. Claro, es todo eso, ¿no? Y es, pues, esos padres que dicen, no, es que yo quiero ayudar a mi hijo a hacer los ejercicios, pero no encuentro cómo. Pues es muy sencillo, te enseño estos juegos y puedes hacer uno o dos juegos cuando antes de empezar a hacer los deberes de matemáticas, en el momento en el que el niño está teniendo, pues ha hecho las sumas y las restas muy bien, y empezamos con las multiplicaciones. Y las multiplicaciones pues tienen un pequeño de deje, vamos a decir, de ahí, ¿no? Entonces es el momento perfecto para parar y hacer dos o tres juegos más y automáticamente hacer la multiplicación. Y alucinas, porque el niño de la desconexión que tenía antes de hacer los juegos, después de hacer los juegos, hacer la multiplicación y hacerla bien. Claro. Y entenderla, y estarse divirtiendo, y celebrarlo, todo eso, para retroalimentar las vías de gratificación cerebral, para que se instaure en sí el cambio positivo que está sucediendo. Se reconozca como un ser capaz. Ahí está, y eso se quede grabado en su cuerpecito. Pues es como súper potente. Y tanto. Entonces, como un trabajo, estamos trabajando en la base. Es una de las cosas que me gusta mucho de la kinesiología, porque es el concepto de trabajar en la base antes de que exista el problema, no después. Claro. Cuando ya está ahí. Y eso muy interesante, muy bonito, muy bonito. Me alegro de que te guste. Muy bonito. Sí. Espero que llegue a muchos padres y muchas madres y muchos profesores y muchas personas que trabajan con niños. Cada vez más. Educadores, sí, sí. Y. Sí, sí. Ahora tengo grupos en Girona se está haciendo mucho, se está metiendo mucho en las escuelas, muchos profesores están... ¿En las escuelas de enseñanza pública? Sí, sí, sí, sí. Sí, cada vez hay más profesores en la enseñanza pública que aman su trabajo. Qué bien. Entonces, y tienen ganas de hacerlo bien. Sí, se están dando cuenta de cómo se hacen bien las cosas. Muy bien. Sí. Qué buenas noticias. Sí, cada vez más. Qué bien, porque una de las cosas más importantes que tenemos pendientes como grupo humano es el acoger a las nuevas generaciones lo mejor posible. Y tenerlas más en cuenta de lo que las tenemos, cuidando el espacio que les vamos a legar, por ejemplo, que es la tierra en sí, ¿no? Y los recursos que tiene la tierra, en lugar de estar explotándolos como los estamos explotando, pues que no lo hacemos todos, y los que lo hacemos porque ya nos viene dado, porque no hay muchas más alternativas. Pero de alguna manera, pues es como nuestra gran deuda pendiente. En los últimos años esto ha estado muy mal colocado. Y bien, es una muy buena iniciativa y me estás dando noticias muy buenas y me gusta muchísimo. Me alegro muchísimo. Sí, sí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con Ana, que nos ha explicado, nos ha hablado sobre la kinesiología educativa, una técnica altamente interesante, y que espero que este episodio lo oiga mucha gente, lo compartáis muchísimo por todas partes, por todas las redes, para que llegue a muchas personas y cada vez más personas conozcan que se pueden hacer muchas cosas para las nuevas generaciones. Sí, bueno, si pones aquí la página web, en la página web tengo toda la explicación más exhaustiva, si quieres saber un poquito más sobre el Brain Gym. Y la dirección de la página web es creandoelcieloenlatierra.com. creandoelcieloenlatierra.com. Muy bien, pues hasta ahí. Podéis visitar la página de Ana y tener más información sobre esto, sobre la kinesiología educativa y todo lo que puede hacer por vosotros. Pero antes de despedirnos, le vamos a pedir a Ana que nos explique un ejercicio que podáis empezar a practicar con vuestros hijos o con vuestros alumnos, con los niños que estéis cuidando, para... Vale, sí. Como he hablado de la gorra de pensar, el vale. ejercicio de Brain Gym. ¿Y en qué situación sería bueno aplicarla? Vale, muchas situaciones. Yo, por ejemplo, la gorra de pensar la uso cuando voy a conferencias, a escuchar conferencias, voy a escuchar a alguien y quiero escucharlo muy bien. O cuando he estado en clase y veo que me estoy durmiendo, también me espabila. ¿Qué más? Nos está liberando y oxigenando todo lo que es toda la parte del lateral del cuello, y es muy sencilla. La podríamos utilizar como profesores, la podríamos utilizar, como he dicho antes, antes de hacer un dictado, antes de dictar información, que la hagan todos los niños, y nos está ayudando mucho en la escucha, comprensión, ortografía, incluso hasta las matemáticas, así como a grosso modo. Y el ejercicio es muy sencillo. Digamos que lo que hace es ayudar al, de alguna manera, a organizar tu capacidad sináptica para asimilar... La escucha auditiva. Vale. Sí. Es desenrollar literalmente las orejas. ¿Cómo se hace eso? Desenrollamos las orejas, este es el juego. Vamos a desenrollar las orejas. Nos imaginamos que las orejas están como plegadas y cerradas, y lo que vamos a hacer es abrirlas hacia afuera. Entonces las pellizcamos desde arriba y las vamos a pellizcar tirando de ellas hacia afuera y hacia atrás. ¿Vale? Es como coger y como si quisiéramos estirar las orejas rollo lo duende, pues las cogemos y las estiramos hacia atrás y vamos haciendo ese movimiento de pellizcar y tirar suavemente, evidentemente, suavemente desde arriba, desde la parte alta hasta el lóbulo de la oreja. Entonces vamos estirando y desenrollando, estirando y desenrollando, estirando y desenrollando hasta que llegamos al lóbulo, y volvemos otra vez arriba y tiramos, desenrollamos hacia atrás, hacia afuera y hacia atrás con el dedo gordo, por ejemplo. Tenemos todo el índice, el corazón por detrás del pabellón auricular, y el pulgar lo ponemos por delante del pabellón auricular y desenrollamos. Y aquí lo que estamos haciendo es calentando las orejas. Vamos a hacerlo unas 3 veces, todo el recorrido, de arriba abajo, hasta que notemos que las orejas se empiezan a poner rojitas, calentitas. ¿Sí? Y entonces ahí ya tenemos el ejercicio de la gorra de pensar, cuando las orejas están bien calentitas. ¿Cómo podemos percibir el beneficio de este ejercicio? Os propongo que antes de hacerlo, os testéis a vosotros mismos cómo escucháis. ¿Cómo escucháis el entorno? Simplemente tomar conciencia de cómo escuchamos el entorno. Y podemos hacer también un testeo pre y post ejercicio de cuánto podéis girar la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda. Simplemente giráis la cabeza a la derecha y a la izquierda antes de hacer el ejercicio y testeáis cuánto hasta dónde, ¿no? Por un margen de qué es lo que podéis ver y si hay alguna tirantez, qué tirantez tenemos. Y hacemos el ejercicio, cogemos, desenrollamos las orejas unas 3 veces, que las orejas queden bien calentitas, y después de hacerlo volvemos a testear si escuchamos diferente, escuchamos con más claridad, más brillo, más cosas que antes estaban como más flojitas. Y si ese movimiento de mirar a la derecha y a la izquierda es más amplio, hay menos tirantez y demás. Pues sabes una cosa, Ana, que yo tengo un hijo que nació con una deficiencia auditiva. Ajá. Y sabes, bueno, él lleva aparatos para oír bien y gracias a Dios con los aparatos oye bien. Pero sí, él le he visto hacer esto muchas veces. Claro. Intuitivamente lo hace, se toca las orejas así de esta manera. Sí. Todos los ejercicios que sacamos de kinesiología, de Brain Gym, de la kinesiología educativa, muchos ejercicios están de esos movimientos, esos movimientos innatos. Y de ahí se ha hecho el estudio de qué repercusión tiene ese movimiento innato. Y de ahí se han descubierto muchas cosas, que el cuerpo tiene la capacidad de sanarse, entre comillas, de autoayudarse. Ajá. De forma inconsciente. Sí. Con mucha sabiduría. O sea, es una inconsciencia un poquito así, de, con mucha sabiduría. Además, desde la osteopatía sacrocraneal o cráneo sacral. Wow, sí. Ahí está. El trabajo sobre las orejas, que se hace de otra manera, porque es más sobre las fascias, mucho más sutil, pero se trabaja en las orejas y con eso se desbloquean todas las suturas craneales. Una de las cosas que te das cuenta con la kinesiología es que lo más sencillo es lo más potente. Sí. Y con la edad también te das cuenta. Sí. Sí que es verdad. La experiencia te lo da. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Seguiremos practicando el desenrollar las orejas. Ah, y la gorra de pensar. La gorra de pensar. Muy bien. Para poder escuchar mucho mejor todo lo que nos rodea, sobre todo las personas con las que convivimos. Y los podcasts. Y los podcasts. Todos los episodios de este podcast. Gracias por acompañarme en este viaje en que nos proponemos mejorar un poquito el mundo en que vivimos, aportando herramientas que pueden mejorar la calidad de vida de las personas que componemos esta amada humanidad. Gracias también a Kidflux por cederme las fantásticas melodías que animan la cabecera y el final de cada programa. Te dejo sus datos de contacto por si necesitas algo de él. Si te ha resultado interesante este episodio, te animo a que lo compartas por email, por WhatsApp, por tus redes sociales de preferencia, por donde se te ocurra. Si tienes amigos, familiares o vecinos que estén interesados en vivir de forma saludable, hazles saber que existe Vida en Salud. Las valoraciones en iTunes, comentarios en iVoox y me gusta en las redes sociales le dan visibilidad al podcast y hará que pueda llegar a más gente. Así que agradeceré muchísimo que me regales alguno. Y si quieres que dedique algún episodio a algún tema concreto o tienes alguna pregunta, por favor escríbeme a vidaensalud@dianavaleria.es o deja un comentario en la sección de comentarios de las notas del episodio. La dirección: dianavaleria.eu/coherenciasistémica. Para no perderte ningún episodio, suscríbete. dianavaleria.eu/suscripción. O en el canal de Telegram, telegram.me/Diana3Valeria. Que pases muy buenos días y excelentes noches. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Hasta la próxima.